partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial en este jueves 7 de marzo de 2013. Aquí están los hechos de importancia del departamento de Cundinamarca. Bienvenidos al Magazín de las Radios Comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí están los titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, hicieron la presentación formal ayer miércoles del Corredor Perimetral Oriental en dos sesiones en los municipios de Caquesá y La Calera. Con la firma de un convenio por 708 millones de pesos entre la Administración Departamental, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y el municipio de Cucunubá, iniciaron las acciones de recuperación de la laguna de Cucunubá mediante la entrega de una retroexcavadora anfibia al municipio. Como es costumbre en el municipio de Mosquera, la Administración Municipal organiza y celebra el Día Internacional de la Mujer con dos grandes eventos, uno en la zona occidental del municipio y otro en el casco urbano. Este año no será la excepción. Con diferencia al año anterior, el evento en zona oriental del municipio se realizará en el sector de Porvenir Río, con la presentación de la agrupación vallenata Dinastía Molina y una gran serenata con el mariachi imperial. Con el anuncio de más de 1.200 millones de pesos para la cadena panelera en la región del Gualibá, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, instaló el primer foro departamental de producción y comercialización del sector panelero en Villeta. En la Escuela Departamental de Rescate Minero, Gestión del Riesgo y Protección Ambiental del municipio de Susa, se graduaron 25 líderes voluntarios de la Defensa Civil de Cundinamarca del primer curso de Brigadistas Forestales, que tuvo una duración de 3 días. En desarrollo de la Estrategia Nacional contra el Microtráfico, la Policía Nacional, mediante unidades de la Unidad Básica de Investigación, realizaron un operativo, el cual dejó como resultado el hallazgo de 103 mil gramos de marihuana. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. Hoy para Recorriendo Cundinamarca nos acompaña el excelentísimo señor obispo de la diócesis de Zipaquirá, Monseñor Héctor Cubillos Peña. Un saludo muy especial de parte del obispo de Zipaquirá. Desde Fomeque, su titular. El personero del municipio de Choachí, doctor Víctor Prieto, nos comenta sobre los proyectos que ha venido adelantando la personería a su cargo en este primer año. Hoy jueves 7 de marzo de 2013, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es el doctor Alfredo Ignacio Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Caquesá, sala de redacción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el presidente de la Agencia Nacional de la Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, hicieron la presentación formal ayer miércoles del Corredor Perimetral Oriental en dos sesiones en los municipios de Caquesá y La Calera. Los funcionarios dieron a conocer el primero de 4 proyectos con los que se inicia la cuarta generación de concesiones viales, el plan de obras más grande en la historia del país ante autoridades y líderes de las comunidades beneficiadas con la obra. Los municipios de las provincias de Oriente, a saber, Caquesá, Ubaque, Choachí, Fomeque, y del Guavio, La Calera y Guasca, de la Sabana Norte, Sopó, Sesquilé y Guatavita, La primera de las presentaciones tuvo lugar en el Teatro María Auxiliadora de Caquesá y el segundo en el Polideportivo Municipal de La Calera. El proyecto, una de las metas más importantes lideradas por el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade Moreno, quien explicó que el corredor perimetral oriental de Cundinamarca beneficiará a todo el país, teniendo en cuenta que mejorará la conexión entre los departamentos de Meta y Boyacá sin pasar por Bogotá, y descongestionará la vía Bogotá-Villavicencio. De igual manera, el corredor perimetral traerá menores tiempos de desplazamiento y sustanciales ahorros en costos de combustible. Cabe recordar que esta gran obra arrancará en el sector de Briceño, Sopó, conecta con la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso y finaliza a la altura del municipio de Caquesá. Para complementar la funcionalidad del corredor y la conectividad local, se incluyen las vías transversales intermedias El Salitre-Guasca y Patios-La Calera. El proyecto tiene una longitud total estimada en 106.9 kilómetros. En Cucunubá, sala de redacción, con la firma de un convenio por 708 millones de pesos entre la Administración Departamental, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y el municipio de Cucunubá, iniciaron las acciones de recuperación de la laguna de Cucunubá mediante la entrega de una retroexcavadora anfibia al municipio. El convenio suscrito entre la Secretaría del Ambiente del Departamento, el municipio de Cucunubá y la CAR Cundinamarca por un valor total de 708 millones de pesos permitirá realizar labores de limpieza, dragado y remoción de sedimentos para recuperar el espejo de agua de la laguna de Cucunubá. Asimismo, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en su calidad de presidente del Consejo Directivo de la CAR, realizó los trámites necesarios para suscribir un convenio entre la CAR y la Unidad de Gestión del Riesgo por un valor cercano a los 1.400 millones de pesos. Este convenio permitió la adquisición de dos retroexcavadoras anfibias que ya están al servicio de los municipios y hoy hacemos entrega de la segunda retroexcavadora para iniciar labores de prevención y mitigación en los ríos y lagunas del departamento, afirmó el gobernador Cruz. De igual forma, el mandatario departamental recordó que la primera retroexcavadora se entregó en octubre del año pasado y se encuentra realizando trabajos a todo el tiempo en la limpieza del anillo perimetral de la laguna de Fúquene. Cruz también anunció el ingreso de la CAR Cundinamarca al Plan Departamental de Aguas, Aguas para la Prosperidad. Vamos a mejorar y o construir las plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios de la provincia de Ubaté. Este primer proyecto tendrá aportes del 90% por parte de la CAR y del 10% que será inversión del departamento, concluyó. En Mosquera, sala de redacción. Como es costumbre, en el municipio la administración municipal organiza y celebra el Día Internacional de la Mujer en dos grandes eventos, uno en la zona occidental del municipio y otro en el casco urbano. Este año no será la excepción. Con diferencia al año anterior, el evento en zona oriental del municipio se realizará en el sector de Porvenir Río con la presentación de la agrupación Vallenata Dinastía Molina y una gran serenata con el Mariachi Imperial. En el casco urbano, más exactamente en el Coliseo Municipal Lucio Amortegui, se presentarán Alejandro Fernández y Ricardo Montaner, juntos ex participantes del programa concurso Yo Me Llamo, y para el cierre el Mariachi Imperial deleitará a las mujeres mosquerunas con esas emotivas canciones compuestas en homenaje a ellas. La celebración iniciará desde las 4 de la mañana con la entrega de un bello detalle por parte del alcalde municipal a las mujeres que salen a trabajar desde tempranas horas y continuará a las 2 de la tarde frente al Salón Comunal Porvenir el Río, primer sector, y luego a las 5 de la tarde en el Coliseo Municipal Lucio Amortegui. En Villeta, sala de redacción, con el anuncio de más de 1.200 millones de pesos para la cadena panelera en la región del Gualibá, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, instaló el primer foro departamental de producción y comercialización del sector panelero en Villeta. Al respecto, el mandatario departamental señaló: la administración departamental ha priorizado la cadena panelera en nuestro plan de desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida mediante acciones que hemos adelantado en coordinación con Fede Panela para mejorar la productividad del sector. Para ello, durante el año, asignamos un total de 1.240 millones de pesos para la compra de equipos e insumos de seguridad alimentaria que mejorarán la competitividad y permiten cumplir con normas ambientales y sanitarias a los productores del sector panelero de Cundinamarca. Asimismo, agregó que con la vigencia 2012 del Sistema General de Regalías, se invertirán en 2013 recursos del departamento por un valor de 1.300 millones de pesos, que sumados a 250 millones de pesos de 8 municipios paneleros, van a permitir invertir 1.550 millones de pesos adicionales para mejorar la competitividad del subsector en el departamento. En ese mismo sentido y con el propósito de fortalecer el sector panelero, se invertirán 500 millones de pesos para otorgar un incentivo a la capitalización rural, el cual es complementario del 30% para aquellos rubros susceptibles de este incentivo, según la línea Finagro. En esta estrategia se contará con el apoyo de Fedepanela y el SENA, entidades que acompañarán a los productores en la planificación e inversión del crédito solicitado por los paneleros. De manera complementaria, asignaremos 100 millones de pesos para servir de garantes a aquellos paneleros que no tienen cómo garantizar sus créditos. Con esta estrategia, aspiramos a jalonar 2.500 millones de pesos vía crédito para mejorar la cadena panelera, dijo el gobernador al gremio panelero reunido en el foro. En Susa, sala de redacción. En la Escuela Departamental de Rescate Minero, Gestión del Riesgo y Protección Ambiental del municipio de Susa, Cundinamarca, se graduaron 25 líderes voluntarios de la Defensa Civil de Cundinamarca del primer curso de brigadistas forestales que tuvo una duración de 3 días. El objetivo principal de este curso fue el de mejorar las capacidades, habilidades y destrezas para prevenir, detectar, organizar y controlar incendios forestales, así como efectuar esas tareas en condiciones seguras. Esta capacitación fue realizada por Mauricio Riveros, coordinador de la escuela, y por el señor Héctor Darío Niño, coordinador de la Zona Operativa Norte de Cundinamarca de la Defensa Civil. En esta cita participaron miembros de los municipios de Guachetá, Cota, Villapinzón, Cachipay, Quetame, Facatativá, Oaxaca y San Juan de Río Seco. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. La información regional a esta hora de la mañana la originamos desde Fomeque, Chingaza Estéreo 106.4. Saludamos a nuestros compañeros en el Máster Central y colegas de las 25 radios comunitarias del centro del país. Este informe es patrocinado por Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. En esta mañana hemos invitado al señor personero del municipio de Choachí, al doctor Víctor Prieto, para que le contemos a nuestros oyentes sobre los proyectos que la personería municipal de Choachí ha adelantado en este primer año. Pues la personalidad de Choachí ha venido desarrollando proyectos muy importantes. Hace un año que tomé posesión de mi cargo y en el mes de mayo, Dios mediante, estaré rindiendo el informe de gestión ante el Consejo Municipal, tal como dice la ley 136 en el artículo 178. Como personero, en este primer año he desarrollado muchos temas, proyectos sociales, específicamente trabajo mucho con el adulto mayor, personas discapacitadas, adolescentes, y fuera de eso he hecho muchas actividades a nivel de trabajo comunitario con las diferentes veredas y juntas de acción comunal del municipio. El tema es extenso, pero así por encima es un resumen de las diferentes actividades que yo he realizado. He podido gestionar cupos ante la Beneficencia de Cundinamarca para personas discapacitadas, para mismos abuelitos que de pronto su estado no es el mejor, donde de pronto se les vulneran derechos. He hecho buena gestión ante estas entidades y lo cual es ellos en el momento se encuentran en estos sitios gozando una mejor vida y también pues para sus familiares tener una tranquilidad respecto a eso. Como personero del municipio, en Choachí sí se están dando cumplimiento a los derechos constitucionales de los ciudadanos. Pues por regla general como personero uno trata de mirar y ventilar de que los derechos de las personas no se le vulneren. En mi caso he estado muy pendiente de estos casos y cuando se presentan de pronto situaciones que uno ve que hay vulnerabilidad de estos derechos, de inmediato como personero municipal entro a mirar esta situación. Si hay que hacer algún trabajo, como se lo dije anteriormente, con abuelitos o con adolescentes, con comisaría de familia se viene haciendo un trabajo muy importante en la cual se le inicia esos restablecimientos de derechos de estas personas y se les ubica, como le dije anteriormente, en hogares o sitios donde ellos puedan tener mayor tranquilidad. En materia de salud, ¿cómo se encuentra el municipio de Choachí, señor personero? Pues mire, esto es un problema que no es tanto a nivel del municipio, sino creo que a nivel de todo el país. Si bien es cierto, sí se en la rendición de cuentas que hace con vida respecto al tema. En cuanto al municipio, han tenido problemas y específicamente es lo de las entregas de medicamentos y autorizaciones, en la cual como personero municipal pues he actuado y he estado muy pendiente cuando a estas personas no se les entregan estos medicamentos a tiempo, en la cual he hecho gestiones directas para que se cumpla con esto o actuando ya por medio de derechos de petición o acciones de tutela en aras de que a estas personas no se les vulneren esos derechos y tengan esos medicamentos a punto. En sí, como le digo, no es un problema de pronto del municipio, sino es de todo el país. Yo creo que de pronto es un problema más de la parte del procedimiento legal en la parte de salud y en el municipio, como le digo, he tratado lo máximo de ayudar a estas personas que de pronto se les ven vulnerados derechos de salud en cuanto a entrega de medicamentos específicamente y autorizaciones que ellos necesitan. Hablando del tema de la vía en el sector Agua Dulce, se viene diciendo que se va a realizar un cierre de la vía por 40 días. En realidad, ¿si serán 40 días o se superará este lapso de tiempo? Sí, esto es una situación que se plasmó en una invitación que se le hizo a un representante en vías por medio del Consejo Municipal, en el cual el Consejo también está muy interesado y ha estado trabajando muy de la mano pues, con la comunidad para ver todos estos temas, donde se ha manifestado que sí, que creo que a partir del mes de abril, si no estoy equivocado, se va a hacer el cierre de la vía pues, por 40 días en la cual se va a habilitar el puente. Esto es una situación pues, que todos tenemos que de pronto colocar nuestro granito de arena en aras de que esto se solucione, porque ha sido un problema que bueno, fue una cuestión de la naturaleza y por lo tanto pues la administración municipal pues tiene que entrar a apoyar y ayudar a en estos aspectos, en el sentido de que se tiene que arreglar y que la vía quede conforme. Como personero he estado muy pendiente de esto, sé que no es fácil. El año pasado pues nos tocó también asumir esto cuando estuvo cerrada, pero ya se ha hablado con el señor alcalde y estamos mirando a ver si antes de que se haga este cierre se puede hacer una charla y socializar tanto con la gente de Invía como con de pronto el mismo comercio y las autoridades en aras de mirar qué acciones importantes se toman donde no nos veamos perjudicados todos en respecto a nuestra movilización. Sé que eso se va a hacer ya de acuerdo a lo que se informó en vías, pero como personero municipal he estado muy pendiente y estaré pendiente en el desarrollo cuando se vaya a hacer este cierre en aras de que la gente como tal no sufra perjuicios. Sé que aquí invito a todos los chihuanos y a toda la gente de Fomeque, del Oriente, de Ubaque, por donde se van a ver también perjudicados, que tengamos un poquito de paciencia y entendamos la situación. Yo sé que no sé si serán los 40 días o será menos o será más, porque hay que entender que ante esto se pueden presentar cualquier tipo de situación diferente que se dé que por el tiempo otra cosa se tenga que postergar. Eso lo irá diciendo el tiempo y a la vez pues los mismos ingenieros de Invías, que son los que manejan el tema, serán los que en su momento dirán si es más o menos. Le agradecemos al señor personero del municipio de Choachí, doctor Víctor Prieto, el haber nos ha aceptado la invitación a este espacio informativo Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por la invitación y créame, estaré siempre dispuesto a lo que ustedes requieran del personero de Choachí. Mil gracias, amables oyentes de este espacio radial, por permanecer siempre en sintonía de las 25 radios comunitarias de nuestro departamento. Con gusto, les acompañó Raúl Villar Lara. Feliz mañana para todos. En la hermosa provincia del Oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencilla el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia. Tradición insuperable. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción, en desarrollo de la Estrategia Nacional contra el Microtráfico, la Policía Nacional, mediante unidades de la Unidad Básica de Investigación, realizaron un operativo, el cual dejó como resultado el hallazgo de 103 mil gramos de marihuana. Mediante un trabajo de investigación, se realizó un operativo en el municipio de Flandes, en inmediaciones del barrio Iqueima, dando como resultado la incautación de 103 mil gramos del estupefaciente marihuana y la aprehensión de un menor de edad. El alucinógeno se encontraba camuflado, cubierto con un cilindro de material cuerina, logrando con esto dificultar su localización. El cargamento, evaluado en 35 millones de pesos, pretendía ser distribuido en las localidades de Girardot, Tocaima y El Espinal. En el operativo se logra la aprehensión de un menor de 17 años de edad, el cual custodiaba el alucinógeno. El aprehendido y el estupefaciente fueron dejados a disposición de la Fiscalía, quien definirá su situación. El mencionado deberá responder por el delito de porte, tráfico y fabricación del estupefaciente. La Policía de Cundinamarca invita a la ciudadanía a informar y denunciar oportunamente ante las autoridades los hechos delictivos que se presenten en las diferentes provincias, para así continuar desmantelando a las organizaciones delincuenciales e individuos que pretendan perturbar la seguridad y tranquilidad de los habitantes del departamento. En Cibaté, sala de redacción. La Administración Municipal de Cibaté estuvo presente en la ceremonia de conmemoración de los 63 años de la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada. En el desarrollo del evento fueron condecorados los integrantes del curso número 008 al cumplir 50 años de haber egresado de la institución. Junto con el grupo de uniformado fue condecorado el ingeniero Luis Roberto González, secretario de Infraestructura del municipio de Cibaté, como reconocimiento a su permanente colaboración con la institución. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana, occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. El sábado 2 de marzo de 2013, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, realizó un evento para rendir homenaje a los periodistas del departamento de Cundinamarca, evento que tuvo lugar en el Parque de la CAR, ubicado en el municipio de Sopó, y que estuvo encabezado por el director general de la CAR, doctor Alfred Ignacio Ballesteros, y sus funcionarios. Aquí en Recorriendo Cundinamarca presentamos las palabras que expresó el director de la CAR con motivo del Día del Periodista. Un agradecimiento muy especial de parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a todos los comunicadores sociales, periodistas, sus familias, los compañeros de la corporación que hoy nos acompañan. De verdad que es gratificante poder estar aquí hoy compartiendo con ustedes y deseándoles de manera especial, aunque con unos días de atraso, un feliz Día del Periodista, felicitarlos y exaltarlos por esa importante labor social que ustedes hacen desde los diferentes medios de comunicación, la radio, la televisión, la prensa escrita, el internet, en fin, desde todos esos espacios con los cuales ustedes mantienen a toda la sociedad colombiana informada de la realidad del país y desde los cuales también contribuyen con la temática ambiental, porque sin lugar a dudas ustedes son aliados dentro de los procesos de pedagogía, de generación de cultura ciudadana y de generación de educación ambiental. Hoy quisiéramos aprovechar esa presencia de ustedes aquí, no solo para desearles ese feliz día, y además quiero aprovechar y pedirles un fuerte aplauso para ustedes mismos y a mis funcionarios, para todo el gremio, como un reconocimiento a esa importante labor. Aprovechar para contarles que dentro de nuestro plan de acción nosotros queremos ser unos aliados estratégicos de ustedes. Queremos invitarlos a que en este año 2013 y de aquí en adelante estrechemos más los vínculos y a que ustedes nos ayuden a generar y a construir colectivamente procesos de educación ambiental. Soy un apasionado del tema ambiental y soy un convencido de que la situación actual del mundo en materia medioambiental requiere que aunemos esfuerzos, no solo entre las entidades públicas que tenemos competencias legales para trabajar en el tema, sino también entre los particulares y las empresas que, como ustedes, tienen una responsabilidad social inmensa. En su discurso, el doctor Alfred Ballesteros mostró preocupación frente a la falta de conciencia en el tema ambiental. Me preocupa mucho escuchar noticias internacionales como las de Pekín, donde ya los habitantes tienen que utilizar un aparatico en sus ventanas para medir el número de partículas suspendidas en el aire y saber así si pueden enviar a sus niños a clase, porque de lo contrario es tan tóxico el aire que respiran que se pone en riesgo la vida de ellos. O escuchar noticias de los países donde la gente muere por la falta de agua o muere por hambre por los problemas de seguridad alimentaria asociado a la falta de una adecuada oferta de bienes y servicios ambientales. En Colombia hace unos años creíamos que teníamos recursos naturales en abundancia, que el agua nunca se iba a acabar. Y hoy ustedes lo pudieron registrar en sus medios, con 2 semanas de disminución del régimen de lluvias en el mes de enero, tuvimos 57 fuentes hídricas con una disminución significativa de caudales de hasta el 75%. Y 2 fuentes en particular en el municipio de Nimaima y 2 en el municipio de Biotá que secaron por completo sus caudales. La situación es alarmante, los escenarios de cambio climático a los que nos vemos enfrentados nos obligan a empezar desde ya a generar en nuestros ciudadanos una modificación de sus hábitos de vida, de sus hábitos de consumo, de sus hábitos de producción, de la forma misma de relacionarse con los recursos naturales y el medio ambiente para garantizar unos esquemas de desarrollo sostenibles y permitirle a las futuras generaciones contar con una oferta de bienes y servicios ambientales que a su vez les permitan desarrollar actividades productivas y alcanzar unos niveles de vida dignos. Y en eso, señores, ustedes desde los medios son unos aliados importantes para nosotros, porque quisiéramos que en este 2013, más allá de colaborarnos con el registrar las diferentes acciones que desarrollamos, las decisiones que desde nuestra competencia de autoridad ambiental podemos tomar, quisiéramos que también pudiéramos generar campañas educativas conjuntas y que ustedes nos pudieran regalar en sus medios unos segundos para poder motivar a los ciudadanos a ahorrar agua, a ahorrar energía, a cuidar los bosques, a cuidar la biodiversidad, en fin, tantas cosas lindas que podemos hacer de la mano, que de pronto a ustedes les cuesta un sacrificio pequeño, unos segundos de tiempo al aire, si nosotros en algo podemos también contribuir a través de nuestro plan de medios y las pautas publicitarias, estamos dispuestos a hacerlo. Pero qué bonito que pudiéramos entre todos sacar una campaña de protección del medio ambiente y los recursos naturales y contarle al país cómo desde los medios estamos comprometidos también con la gestión ambiental. El doctor Ballesteros también dio a conocer que la CAR puso a disposición los parques de la vida, jurisdicción CAR. Hoy quiero aprovechar para contarles que estamos dando en funcionamiento lo que nosotros hemos denominado los parques de la vida en los diferentes parques que tenemos nosotros en la jurisdicción CAR. Nosotros tenemos 6 parques como estos y estamos hoy dando al servicio a la comunidad unos gimnasios biosaludables que ustedes los pueden ver allá al fondo, unos infantiles y unos para adultos, que buscan que las personas que visiten estos parques no solo encuentren aquí un espacio para compartir con su familia, para compartir con la naturaleza, para hacer un asadito, sino que también tengan un espacio de recreación activa que contribuya también con el mejoramiento de su calidad de vida. hemos podido construir estos parques en el Parque Neusa, que ustedes lo conocen, en el Parque Río Neusa y en este Parque de Sopón. Esperamos poderlo construir en próximos días en el parque que tenemos en la ciudad de Chiquinquirá. Y hemos tomado una decisión para fomentar la concurrencia de las personas a estos parques, que esperamos poder en el año 2013 consolidarlos como aulas ambientales vivas, donde puedan venir los niños de las instituciones educativas, los muchachos de los colegios, los jóvenes de las universidades, ¿por qué no también los adultos y los adultos mayores?, a aprender y a conocer sobre el medio ambiente, a interactuar, a entender qué es un humedal y cuál es su función ecológica, a entender los procesos de restauración, los procesos de reforestación. Y para ello hemos decidido que a partir de la fecha los niños menores de 10 años no pagarán ingreso, como tampoco los mayores de 60 años, a ningún parque de la CAR. Y hemos decidido también que entre los días martes a viernes la entrada y la permanencia en los parques, en los horarios de 5 a.m. a 11 a.m. no tendrá costo para ningún visitante. ¿Qué queremos con ello? Queremos motivar precisamente a los estudiantes, a las universidades, a las instituciones oficiales, a las alcaldías, a las juntas de acción comunal, a ustedes mismos, para que visiten nuestros parques sin costo alguno, para que ustedes puedan conocer lo que estamos haciendo allí y puedan interactuar con la naturaleza y puedan contribuir también a esos procesos de generación de cultura ambiental, incluso desde las familias mismas de cada uno de ustedes. En el evento, el director de la CAR hizo entrega de 2 tractores para el mantenimiento de los parques de la jurisdicción CAR. Quiero aprovechar hoy también para entregar de manera oficial a los funcionarios de la CAR una maquinaria que hemos adquirido y que va a cumplir doble propósito. Ustedes pueden ver allá al fondo 2 tractores. Tenemos otro que lo llevamos ya para el Parque del Hato. La finalidad de esta maquinaria es, por un lado, garantizar un adecuado mantenimiento a los parques y que los visitantes se sientan siempre agradados porque encuentren sus áreas comunes en adecuadas condiciones, pero también es maquinaria que nos va a servir para atender fenómenos de ola invernal, porque existen ocasiones en las cuales, por las condiciones del terreno, no se hace factible ingresar a los sitios inundados maquinaria pesada, retroexcavadoras, bulldozer, dragas de oruga, y se requieren máquinas pequeñas como estos tractores para poder ingresar los pilotes, las lonas, y de esa manera prevenir inundaciones o contener ya fenómenos de rupturas que se puedan llegar a dar en fuentes hídricas. Con esto queremos seguir demostrándole al territorio CAR que continuamos haciendo inversión en maquinaria, en proyectos y en obras que buscan atender ese inmenso compromiso y ese reto que tenemos con todos los habitantes del territorio CAR. Sobre el tema de las obras en el río Bogotá, el director de la CAR expresó: seguimos avanzando en nuestras obras del río Bogotá, esas obras de prevención que ustedes han podido ver aquí en la Universidad de La Sabana, Guaymaral, Calle 80, Calle 13. Vamos a hacer una ampliación y una adición a ese contrato inicial de 9.000 millones, lo vamos a adicionar en 4.000 millones más, para poder reconstruir el Jarillón en la vía Subacota, un sitio crítico donde hemos requerido a la administración distrital del alcalde Gustavo Petro para que reubique esa vía. Esa vía está ubicada prácticamente sobre el cauce del río, en la zona de protección. Si ustedes la han visitado, sé que sí, se han dado cuenta que la vía está prácticamente sobre el Jarillón del río, en un sitio donde por norma, por código de recursos naturales, no puede estar esa vía. Desde hace más de 2 años la CAR requirió al alcalde mayor de Bogotá para que hiciera la reubicación. En el ajuste del POT que se presentó en días pasados al Consejo está contemplada la reubicación, pero no tienen los recursos asignados. Eso nos lleva a pensar que esa obra no se va a hacer realidad ni siquiera en esta administración, porque no vemos en realidad la voluntad de la alcaldía mayor de materializarla. Y eso va a conllevar que cada vez que haya un invierno en este sitio vuelva a haber ruptura del Jarillón y vuelvan a presentarse inundaciones que los van a mantener a ustedes ocupados allá todas las mañanas registrando los carros varados, registrando la gente pasando con el agua hasta la cintura. Pero para quitarles a ustedes ese esfuerzo y ese trabajo, hemos decidido hacer esa adición de 4.000 millones de pesos y garantizar una reconstrucción total de el Jarillón en ese sitio, con un Jarillón construido con especificaciones técnicas que nos permita prevenir estos fenómenos de inundación en esta área. Desafortunadamente no creo que lo alcancemos a tener para la ola invernal de abril y mayo, es decir, que si tenemos algún evento ahí no vayan a decir el director de la CAR dijo que no iba a haber inundación. Esperamos que lo tengamos de aquí al mes de julio o agosto para prevenir futuros eventos de esta naturaleza en esa zona. En esta intervención también el director de la CAR hizo el lanzamiento oficial del programa para crear cultura o conciencia ambiental y de reciclaje con la participación de la comunidad del departamento. Queremos hoy hacer el lanzamiento oficial de un programa que pretende involucrar a los 104 municipios de la jurisdicción CAR y a la ruralidad de Bogotá en unas actividades de reciclaje y separación en la fuente de residuos sólidos, con miras a poder también vincularnos con algunos proyectos sociales en instituciones educativas de las áreas rurales de nuestro territorio. ¿En qué consiste el programa? Queremos generar un concurso en cada uno de los 104 municipios de Cundinamarca, al cual esperamos invitar a inscribirse a todas las instituciones educativas. Y queremos que desde las instituciones educativas empiecen los niños, empiecen los jóvenes a acumular elementos y materiales reciclables, plásticos, botellas de vidrio, papel. Por cada tonelada de material reciclable les vamos a asignar unos puntos. Y al cabo de 3 meses de iniciada esta campaña, aquella institución educativa que en cada municipio tenga el mayor puntaje, le vamos a otorgar un premio por el buen manejo ambiental, que consistirá en la construcción de un parque para los niños, un mobiliario, pero con una particularidad: todo lo que les vamos a entregar va a ser construido en madera plástica, en madera producto también de estos elementos reciclados, como la que ustedes ven en los senderos ecológicos, que se me olvidaba decir que también los estamos entregando hoy en funcionamiento. Los senderos ecológicos de este parque fueron construidos en una madera plástica que tiene una duración superior a los 150 años y que pretende contribuir con esa disposición final adecuada de los residuos sólidos. La idea es que vamos a entregar un kit conformado por 8 elementos: un parque infantil, una casita de muñecas, un mobiliario de mesas y sillas para adultos y para niños, un punto ecológico, es decir, un sitio donde los niños puedan hacer la separación en la fuente de sus residuos, una compostera, un vivero y una huerta para la institución educativa. Este es un proyecto que nosotros queremos traerlo a la jurisdicción CAR, pero que ya se ha llevado a cabo en otras corporaciones autónomas regionales, en algunas corporaciones de Antioquia, y ha tenido una particularidad y por eso nos gustó mucho, y es que con una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos vamos a lograr comprometer a los 104 municipios de la jurisdicción en esta cultura del reciclaje y la separación en la fuente. La experiencia que han llevado a cabo en Antioquia ha demostrado que los niños que en esas áreas rurales además no cuentan con estas zonas de recreación y con estos elementos, muchas veces ni siquiera cuentan con sillas para poderse sentar cómodamente en las instituciones educativas, empiezan a generar desde sus casas también esa cultura, porque empiezan a pedirles a sus padres que separen en una bolsa blanca aparte aquellos elementos reciclables. Y empiezan también a sensibilizar a los comerciantes de las veredas en las áreas rurales y a pedirles también que les guarden las botellas, que les guarden los plásticos, que les guarden el papel para llevarlos a su escuela. Es decir que con una inversión por municipio que no va a superar los 10 millones de pesos, vamos a lograr, si Dios lo permite y la comunidad nos colabora, meter al 100% de las poblaciones de los municipios en esa cultura del reciclaje. Lógicamente nosotros pretenderíamos y pretendemos avanzar más en una cultura para que la gente consuma menos artículos, para que la gente sea más responsable en su consumo, pero mientras tanto tendremos también que culturizar en una disposición adecuada de estos residuos. Al finalizar su discurso, el doctor Alfred Ignacio Ballesteros agradeció a los periodistas asistentes al evento. Agradecerles nuevamente que hayan venido aquí a compartir con nosotros y lógicamente darles mil gracias porque siempre han estado atentos a registrar las diferentes acciones que nosotros hemos venido liderando desde hace 7 meses en la corporación, y hemos sentido ese acompañamiento, hemos sentido ese apoyo de parte de ustedes, y eso dentro de la gestión ambiental que queremos adelantar para nosotros resulta significativo, resulta sumamente importante. Nuevamente, mil gracias a ustedes. En Recorriendo Cundinamarca, este informe especial con el director de la CAR, doctor Alfred Ignacio Ballesteros. Por

director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Luis Castellar, oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia, y el Pleno de las Alcaldesas y Alcaldes del Departamento. Recibimos esta importante designación de los alcaldes de La Sabana como un respaldo directo a la gestión del gobierno municipal, dado que hemos sido reconocidos al ser la primera ciudad en crear la Oficina de Cooperación Internacional. Aquí gana Facatativá, pero es un triunfo de la región, dado que tendremos representatividad en los espacios de proyección de esta parte de Cundinamarca en la escala global. Nuestro reto será tejer lazos de confianza y propender por la llegada de mayor inversión de otros gobiernos, de organizaciones de los países desarrollados y permitir que se garanticen las mejores relaciones en pro de la calidad de vida de nuestras comunidades, señaló Orlando Buitrago, alcalde de Facatativá. El comité fue creado mediante el Decreto Departamental 021 de 2013 y el mismo tiene como fin trazar las estrategias en el corto, mediano y largo plazo para que Cundinamarca y todos los municipios fortalezcan los lazos de la cooperación internacional y se generen a su vez progreso y desarrollo gracias a las relaciones de hermandad que se gesten con otras regiones y lugares del mundo. Desde la región del Gualibá, información con Sasaima Estéreo. A esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Desde Sasaima, Cundinamarca, les acompaña Luis Carlos Páez Espitia. Y en esta mañana maravillosa me tengo la compañía de Tatiana Ferreira. Tatianita, primero que todo, muy buenos días. Muy buenos días, Carlitos, y muy buenos días a todos los oyentes. A ver, Tatiana, como dicen por ahí, nos quedamos sin papa. Renunció el Santo Padre. Renunció el Papa por motivos físicos y mentales también. Y bueno, estamos esperando, están reunidos en el Vaticano, en próximos al cónclave, que se celebrará más o menos a mitad de marzo para elegir el nuevo Papa. Bueno, entonces, ese es como un ejemplo también, ¿no?, para la comunidad, ¿no? Ya él estaba cansadito, estaba también en una edad avanzada, y como que da un paso al costado para que vengan otras personas a su trabajo. Pues ha sido muy bien recibido, porque es una persona muy honesta, admitir con semejante poder que no puede continuar dirigiendo la iglesia. Entonces, como tú dices, da un paso al costado y ahora le da la oportunidad a través del cónclave a que otra persona, se dice que ojalá más joven, que pueda durar mucho más tiempo en el poder y que coja las riendas de la iglesia católica y ojalá que solucione tantos inconvenientes que se presentan hoy, ¿no? Que estamos viendo, algo que los demás papas anteriores, por ejemplo, no han solucionado y que este nuevo papa le va a tocar enfrentarse, cosas como el aborto, como el matrimonio, por ejemplo, homosexual, como esta clase de cosas que están tocando las puertas de la iglesia y que tienen que ser solucionadas, con un sí o con no, pero que tienen que tener una determinación por parte oficial del papa. ¿Cómo se elige el nuevo papa y qué tiempo más o menos hay para elegir el papa? El cónclave se reúne, ya están empezando a llegar los cardenales a Roma, van a ser 115 y eso se hace por votos. Exactamente, por escrutinio. Es un voto secreto, nadie puede saber nada. No se pueden postular ellos mismos, tienen que postular a alguien más y tienen que votar por alguien más, no por sí mismos. Y simplemente, pues las votaciones pueden durar una semana, un día o un mes, el tiempo necesario para que se pongan de acuerdo estos 115 cardenales, y de ahí ya se elegirá el nuevo papa que regirá la Iglesia Católica. Bueno, ya es el papa número 265 en la historia. El papa que menos ha durado, de pronto sabemos, ¿no? Claro, 33 días, que fue Juan Pablo I, fue el primero, el más corto, ¿no? Aunque a través de la historia, por ejemplo, hubo uno en 1045, si no estoy mal, y ese papa abdicó, él renunció también por presiones del Estado, ¿no? Pues ya era, pues, no del catolicismo, sino del Estado, del gobierno en ese momento, hay presiones de la gente, y renunció, pero no fue tan corto como el papa Juan Pablo I, que fue 33 días, ¿no? Y hay unos muy largos también que se quedan hasta su muerte, pero duran muchísimo. Precisamente quieren un papa joven para que dure mucho tiempo y pueda no solamente solucionar eso, sino también quedar como continuidad a tantas cosas que se están viendo hoy en día, ¿no? ¿Cuántos años duró Juan Pablo II? 27 años en el poder, y fue uno de los papas más queridos, pues santo. Mira que ha hecho ya varios milagros, ya está en ese proceso para ser canonizado y declarado santo, ¿no? Está en ese proceso. Ya hay dos milagros que han sido llevados al Vaticano y en ese momento está en ese proceso precisamente para ser santo. Entonces es alguien que ha sido muy importante por los jóvenes, por los que estamos con la Virgen, porque ha sido un papa que sacó adelante el cariño hacia la Virgen, y alguien que hizo su trabajo al extremo, visitó tantos países, el papa peregrino, se enfrentó a muchas cosas también difíciles, ¿no? Le cayó como una gota de agua fría al mundo católico la renuncia del Santo Padre. Pues sí, porque como tantas ocasiones, lo que precisamente se estaba viendo era que todos se enfermaban y seguían ahí, y se esperaba tanto tiempo hasta que realmente morían. Pero hoy en día ya él, una de las cosas que cambió en la religión, en los preceptos de la Iglesia Católica, es precisamente que pueden abdicar también, si la condición física y mental, como en este caso al Cardenal Ratzinger, pues lo que ha pasado es que ya no puede seguir mandando, no puede seguir ejerciendo el poder de la Iglesia Católica. Entonces le va a dar la oportunidad a otra persona para que siga manejando la Iglesia. ¿De los 115 cardenales postulados, hay alguno colombiano? No, que yo sepa, van a viajar lógicamente a Roma, porque van a estar pendientes, son cardenales al fin y al cabo, pero creo que no va a estar dentro de los 115, puede que me equivoque, pero creo, tengo entendido que no. ¿Edad máxima para poder elegir y ser elegido? 80 años, más de 80 años no, antier cumplió 80 años un cardenal y pues ya quedó fuera del cónclave, porque ya también hay que entender que 80 años pues no es una edad, ¿no?, para ejercer estas funciones, sobre todo un cargo de tanta responsabilidad. Cuando son ya demasiado, ya muy llevados por la edad, pues no pueden viajar, no pueden hacer tantas cosas como una persona más joven, ¿no? Entonces, y sobre todo hoy que el mundo, viajar es tan fácil, ¿no? La pasan metidos en un avión y pueden llegar a donde sea del mundo a ejercer sus funciones. Entonces, buscan una persona que sea joven y que entienda la problemática de lo que está pasando hoy en el mundo también. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Tatiana Ferreira, por aceptar esta invitación. Y ahí hemos aprendido un poquito más en cuanto a la vida del Santo Padre, en cuanto a la elección. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias, Carlitos, por la oportunidad y un saludo para todos. Para todos nuestros amigos oyentes de RECO, un saludo cordial. Les acompañó Luis Carlos Páez Espitia desde Sasaima, la primavera cundinamarquesa. Sasaima FM Estéreo. Esto fue todo por hoy en este jueves 7 de marzo de 2013. Mil gracias por su sintonía. Mañana más información en este mismo horario y a través de las emisoras comunitarias del departamento. Feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.